como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick, Patrick en Zona del Metal. Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí en la caverna infernal de Zona del Metal. Estamos ya listos para llevarles una tarde más de buen rock, de buen metal. Les habla su amigo y servidor Patrick, el Intocable. Pues aquí ya estamos listos para pasar 3 horas de buena música. También pues decirles que esta tarde tendremos pues algunas bandas, conoceremos bandas nuevas y otras bandas que ya han pasado por aquí, estarán presentándonos nuevos discos, nuevos temas y pues espero que el programa sea de su agrado. Quiero también mandar saludos a toda esa gente que ya nos está escuchando, que ya está con los auriculares en sus oídos, listos para meter adrenalina pura por el cerebro y que baje toda, circulando todas las venas. Así que espero que sea de su agrado este programa y vamos a arrancar ya mismo, vamos a arrancar el programa. Antes de nada decirles de que esta tarde estaba programado presentarle a la banda Teto Rock de acá de Madrid, pero por cosas pues que surgen, así es, de un rato para otro, pues hemos aplazado la presentación de estos muchachos que nos traían por ahí unas noticias y esperemos tenerlos en otro programa a los muchachos de Teto. Un abrazo para ellos. Igualmente pues a la gente que ya se está reportando ya con los mensajes de Facebook, en Twitter también, gracias. Y pues nada, decirles que pueden sintonizar la radio en www.agorasolradio.org. Ahí puedes entrar en vivo. Si tienes móvil, puedes también vía TuneIn, también puedes escucharnos. Y bueno, pues a la gente de Odin Chopper Rock también allá en Argentina, también que tenemos ahí un ladito en su página para que también nos escuches el programa en vivo. Igualmente a la gente de Metal PR de Puerto Rico también, muchas gracias por ese apoyo. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejarles con una banda, vamos a arrancar el programa con una banda pues que tenemos por acá, una banda de Suecia, hablamos de la banda Bullet, algunos les sonará, estuvieron por acá en el SonSpeed 2010, aquí fue donde era Getafe, ahí se presentaron estos suecos, tuve la oportunidad de verles, son bárbaros y les voy a dejar pues con un tema que trae por nombre el Bite Bullet. Esta banda pues de heavy metal es sueca, está conformada y liderada por Hel Hofer a la voz, Hampus Blank a la guitarra, Alex Lirbo a las guitarras, Gustavo Majorchus a la batería y Adán Héctor al bajo. Pues bienvenidos amigos y amigas, esto es Zona del Metal. Del metal. Yeah. saber dónde cenar. Toda esa furia acumulada que se hace mierda dentro tuyo. Sí. Ahora, ahora es el momento, que eso salga, que toda esa mierda salga. Eso dentro tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Bueno, pues ahí estábamos escuchando la banda desde Argentina, desde Bahía Blanca. Estábamos escuchando a Buey, así se llama esta banda, pues una banda nacida por allá por el 2001. Nos traía el tema Energía, un buen tema de rock de estos argentinos. Sergio Constantino a la voz, Rulo Espósito a la batería, Gastón Albornoz a la guitarra, Facundo Di Prieto al bajo y Santiago Herrero a la guitarra. Eso era Buey desde Argentina. Y bueno, pues nada, ya en Argentina mandamos los saludos especiales. Allí está mi brother Martín Lauria. Un abrazo para él, fiel oyente del programa, y por ahí nos echa una manito siempre al programa, siempre está pendiente. Aunque a veces no se da a notar, pero siempre está pendiente de nosotros, de nuestro programa. Gracias para ti, Martín. Un abrazo para toda esa linda gente metalera por el sur de Sudamérica. Bueno, pues igualmente a los amigos de allá en Durán, a los amigos de la banda Metal Brian, un abrazo grande para ustedes también, que sé que nos están escuchando. Y pues gracias por formar parte de la Caverna Infernal. Igualmente a toda la gente que nos escucha en Madrid, capital. Allá a la gente en Aranjuez también, mi querida tierrita de corazón. Esta tarde les presentaremos también a una banda de ahí, una buena banda. Esperemos que les vaya, que les guste. Igualmente a la gente que está por el norte de España, un abrazo para todos ellos. Y bueno, pues les voy a dejar con la siguiente banda. Vamos a dejarles con una eminencia, como lo son. Hablamos de los Ángeles del Infierno. Vamos a escuchar y a recordar a estos vascos. En honor a todos los vascos que están regados por el mundo entero, pues les dejo aquí a sus coterráneos Ángeles del Infierno. Hoy en día residen en Miami, y pues la banda está hoy en día formada por Juan a la voz, Robert a la guitarra, Foley guitarra, Emmy al bajo, Eddie a los teclados y Gerard a la batería. Pues ahí les dejo. Y vamos a recordar un tema, En un sueño. Y junto a la violencia, mi gente se van regalando sus vidas por un gran ideal que solo los de siempre llegan a disfrutar. Zona de metal. Ahí estaban sonando Veneno, metal chileno, un buen rock hecho por esta gente, pues que nos traían, suenan las guitarras, nos decían, esta banda desde Chile. Bueno, pues decirles que esta banda, formada en el 2012, está conformada por Claudio Rivera a las guitarras, Víctor Rivera al bajo, Cristian Campos a la voz y Nilson Merello a la batería. Pues ahí estaba, este 2014 la banda está promocionando su disco Alta Dosis y ya está trabajando también la composición de su segundo disco. Así es, esta banda también por aquí presentándonos, estrenándose acá en nuestro programa, y pues es un placer presentarles a estos chilenos. Bueno, pues vamos a dejarle con una eminencia del rock argentino también. ¿Quién no conoce al maestro Sabón Blanch, quien pasó por la banda Rata Blanca? Y pues ahora él es un cantante de los años 70, pues, y esta vez nos viene a presentar un tema de su banda, que lleva por nombre Sabón Blanch. Y pues el tema lleva por nombre Dama de la Eternidad. Así que vamos a recordar a este gran... Bueno, no recordar. Vamos a recordar el tema de este gran artista, Sabón Blanch. Les dejo con rock y metal argentino. Estamos por acá reventando. Dame tu amor, luz en mujer, y así fue. del metal. Bueno, pues ahí estaban los gringos, los de Estados Unidos, la banda Shodown Reborn con el tema Rock Hill Hypocrisy. Bueno, pues esta banda también está estrenándose por acá por el programa y pues es de muy buen placer presentar estas bandas, así que algunos no las han escuchado, pero que existen y que les estamos dando cabida en nuestro programa. Por cierto, comunicarles que ya estamos ya viendo a ver cómo se organiza para el evento del segundo aniversario de nuestro programa. Iremos informando en nuestras páginas, pues, y a ver quién se apunta para que nos apoyen y nos acoliten ahí al dato. Y pues nada, las bandas que nos quieran pues ahí apoyar, bienvenidas. Será un programita ahí bien chévere como lo pasamos la primera vez. Y pues ya estaremos dando más detalles. Y a todos los que quieran colaborarnos también, pues mira, bienvenido sea, muchas gracias de antemano. Bueno, pues decirles que a la gente que nos esté escuchando, si desean llamar al teléfono 91-287-3638, teléfono de la radio, y pues y decirnos y darnos ahí un saludito pues para la gente que nos esté escuchando al otro lado del receptor. Así es, bueno, pues animarse gente, pues vamos a darle vidilla a esto. Bueno, aquí en la caverna infernal pues estamos nosotros aquí un poco afónicos de anoche que tuvimos por ahí una juerguita, que estuvimos ahí un bolo con la gente de Blue Demon, la gente de los Exiles y los egipcios Anarchy. Muy buenos directos de las tres bandas. Lo malo que, claro, la escena está un poco jodida, pero bueno, hay que apoyar más a las bandas under, por favor. Hay que apoyar más, si no esto se nos va el chiringuito pues para abajo. Así que vamos a apoyarnos, vamos a dar más vida a esto. Ayer era la entrada 6 pavos y mira, hubo muy poca gente la verdad, pero se lo perdieron, estuvo bárbaro. Los pocos que estuvimos ahí nos la pasamos en grande. Así que por cierto, allá está, ya hemos descubierto a un nuevo artista de rock, a nuestro colega Carlos Maldonado, un abrazo para él. Se tuvo los cojones de subirse a las tablas para cantar junto a los grandes, a los madrileños en Blue Demon, y pues ahí estuvimos pasándola del putas también. Bueno, pues también mandar saludos a la linda gente en Ecuador, sobre todo pues a mi colega que la está pasando fatal también. Falleció su abuelito, pues, y quiero mandarle mis más sentidas condolencias a mi colega y a la familia Chubaquito en Catamayo, pues vecinos míos, y que la están pasando por estos momentos muy duros. Un abrazo para ellos, eternos, y que hay que tener ánimos, mucha fuerza y mucha voluntad para poder sobresalir de aquello. Un abrazo de corazón para toda su familia, y pues nosotros vamos a seguir aquí reventando pues con la banda madrileña Terminal 6. Vamos a dejarles con un tema que viene como anillo al dedo: Crisis. Eso es lo que estamos pasando todos, crisis, y aquí están los madrileños, Terminal 6, de su disco Súbete. Avance informativo. España lleva años sumergida en una era de recortes y reformas, un proceso que, lejos de menguar, tiene aspecto de ir para largo. Son las 10 de la mañana, te despiertas sin saber qué hacer. Y es que ayer estuviste fracasando nuevamente en la oficina del INE. Por la calle ves pasar a marionetas de la alta sociedad, que no aportan nada ni a tu casa, ni a tu rabia, ni a tu manera de andar. Del mediodía, caminando sin saber qué hacer, y te vas rumbo al colegio, a tu hijo tienes que recoger. Por la calle ves pasar sin sabores que nunca entenderás, que atenazan a tu alma y a tu forma de mirar. Y es

zona del metal. Oh! Bueno, pues ahí estábamos escuchando, grande el metal argentino. Estábamos escuchando dos bandas de Buenos Aires, pues Rosa Negra primeramente, una banda desde Buenos Aires que nos traía el tema del Falso Profeta. Esta banda está pues por integrada por Sebastián Monetti, Roman Ruffolo, Cristian Lisiardi, Mariano Martínez y Andrés Bacari. Esto eran Rosa Negra, pues, y luego estábamos acabando de escuchar a los Renacer también de Argentina con el tema Madre Tierra, ahí dando un tema pues en honor a esta querida y sufrida tierra. Este temita de los Renacer, por cierto, esta banda argentina estará pues en el Leyendas Rock acá en Villena, en España, así que pues la tendremos el placer de tenerlos por acá y disfrutar de su buen metal. Bueno, y rock también, pues el metal y el rock argentino, muy buena escuela. Y ahí estaba el dato. También por acá nos están pasando pues datos sobre un concierto, un evento grande que hay ahí en Argentina, el Metal para Todos, más de 60 bandas más, entre ellas Malón, Alma Fuerte y muchas más. Pues ya estaremos, si más información está en nuestro muro de Facebook, en Patricio Japón, puedes entrar, ahí tienes toda la información sobre este festival en Argentina. Y también pues por acá también nos están pasando el dato de Mago de Oz también, que también se está presentando el día 19 de septiembre en la Armada Española Open Fest del 2014 allá en Chile. Ahí está también el dato en nuestros muros, síguenos por Facebook y ahí hay muchas cosillas que te pueden interesar. Bueno, pues mandar saludos especiales allá a mi querido Fran, al niño Loja, en algún punto de la ciudad de Madrid. ya se me está trabando todo. Bueno, al niño Loja un saludo eterno para ti, el cuñado también ahí apoyando al rock también. En un tiempo era rockero también, pero bueno, el tiempo cambia, dice. Un abrazo para ti, Frank. Y luego pues a Martín Lauri allá en Argentina también, que ahí nos están pasando datitos e info también del metal argentino. A la gente de Odin Chopper Rock también, ahí pues en esa página puedes entrar en Facebook y ahí tenemos también un espacio dedicado para nuestro programa para que lo escuches en vivo. Entra a esta página, pues ahí te puedes informar de rock, de bandas, Under, y también pues muchas de motos, de motoqueros. Así es esta banda, la comunidad motoquera allá. Puedes buscarlos en Facebook, están como Odin Chopper Rock. Bueno, también pues a toda esa gente de Centroamérica, la linda gente, pues ahí también al Lechón Atómico con su radio, el metalpr.com, una radio que también se hace eco de nuestro programa, que nos está pasando nuestro programa en Puerto Rico, los días martes, 5 de la tarde hora puertorriqueña, 12 de la noche hora española. Si te quieres enganchar, pues ahí estamos, también sonando los días martes y en la programación regular de la radio también, www.agorasolradio.org. También estábamos sonando los días martes de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Los días martes en diferido. Y los días sábados también estamos sonando desde las 11 a 1 de la tarde. Así que zona del metal para que aguante. Así es. Bueno, mandar saludos especiales allá a la gente en Ecuador también que nos está siguiendo, pues a los que están ahí en los receptores, mil gracias por el apoyo. Y nos vamos a continuar con más programa. Esta vez les voy a dejar con unos tíos que son cojonudos, también tuve el placer de verles en directo a los The Blinded y nos traen el tema que lleva por nombre Mastermind. Un temazo en toda regla. Pues estos chicos hicieron o estuvieron por allí de gira por México y pues ya están también ellos ahí en los bolos muy bien requeridos. Y pues ahí les voy a dejar con su música. Les dejo con los The Blinded desde Benidorm. Del metal. Hola, soy Rafa. Hola, soy David. Hola, yo soy Víctor. Yo soy Kevin. Somos Ana y estamos escuchando Zona del Metal. Depend on our protection.

quieras. Tu alma sedienta de sangre y de maldad. El fin del mundo pronto ya llegará. Oscuridad total a mí vendrá. Tú sufrirás y caerás en ese mal. Te volverás todo un ser infernal. Te unirás junto a mi ave inmortal. Por fin tendrás tu ansiada libertad. Ya no te escondas, que voy por ti. Ahora entiendes lo que vas a sufrir. Tus ojos lloran, tu cara sangra. Todo oscurece y hoy serás siervo del mal. Ambicio, siempre serás parte de mí. Hoy y siempre estarás aquí. Ambición, siempre serás parte de mí. Destrucción, hoy y siempre estarás aquí. Zona del Metal. Hola gente de Zona del Metal Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando unas muy buenas bandas también, ahí los The Blinden desde España. Esta banda nace en el 2006, Dani a la voz, Nino a la batería, Chris al bajo. Los desde Los Ángeles, los System of a Down, también nos estaban trayendo un tema, pues estos gringos, pues están su formación, John Dolmayan a la batería, Daron Malakian a la guitarra y voz, Shavo Odayan al bajo y Serge Tankian a los teclados y voz. Ahí estaban, y luego estábamos escuchando desde Riobamba a Hurón, una banda de Ecuador, pues también ahí con el tema Ser Oculto. Y pues ya les voy a dejar con una banda desde Uruguay, los Valbuller. Nos traen Ruido de Mente. Y luego desde Alemania, Van Canto. Así que les voy a dejar con estas dos bandazas. Zona del Metal. Voy con alma y vida, voy I'm your son. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Bueno, pues ahí estábamos escuchando un temita que nos pidieron por acá por interno, el tema pues de los argentinos Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños, nos decían pues Los Gauchos, y este tema pues iba dedicado para el niño Loja, allá en algún punto de la ciudad de Madrid. Ahí está para ti, colega, gracias bro por ese aguante, gracias por el acolite. Igualmente quiero mandar saludos especiales allá a los amigos Luciano, Jorge y pues a mi amigo Alfa Gualán también, que nos está sintonizando en los Estados Unidos. Un abrazo para ti enorme y a todos tus colegas. Gracias por estarnos escuchando el programa La Caverna Infernal de Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando ya estos, a los alemanes también estuvimos escuchando, a los alemanes Van Canto, una banda pues que nos traía el cover de los Master of Puppets de los Metallica. Y estos muchachos pues, ¿qué se puede decir de ellos? hacen su música a base de sus cuerdas vocales y pues es algo de algo de admirar en esta en esta peculiar banda alemana. Pues las voces están Philip Dennis, Inga Scharf, Ross Thompson, Stefan Smith, Igor Stenzergir y Bastian Emig. Esos eran los Van Canto desde Alemania, y los uruguayos también que nos estaban dejando un tema, Ruido de Mente. Ahora les voy a presentar a la banda Danco, una banda ecuatoriana también que está pues ya la hemos presentado en programas anteriores. Pues esta vez les vamos a traer otro tema de esta banda ecuatoriana, y pues esta está a cargo también, respaldada en los proyectos de Lucas Rock Manager también. También quiero mandar saludos especiales a su gerente, Lucas Rock. Un abrazo para ti, Lucas, y para augurarte muchos éxitos en tu empresa. Igualmente a la gente de Dark Angel de Polonia, también a la amiga Ewa, también un abrazo para ella, al Dani, un abrazo también para ti de la banda Sacro, a la gente de Sacroced allá en Guatemala, me parece que sí. Bueno, un abrazo para toda esa linda gente ahí de Centroamérica. Bueno, y nos vamos a continuar con más música. Toda la gente que quiera hacerse acreedor de un disco de la banda Decapitados, puedes llamar al teléfono de la radio, al teléfono del programa, al 91-287-3638, y te puedes llevar un disco de la banda Decapitados de Ecuador, que estamos obsequiando por acá, por la Caverna Infernal, y dejarnos un mensaje en directo para toda la afición que está escuchándonos. Bueno, pues en Argentina igual, abrazos para ti, Martín, y a toda esa linda gente de los Chopping Rock, de los Odin Chopper Rock en Argentina. A la gente de Undersoul Metal también, un abrazo para ellos. A los Trendo Metálico igualmente. Bueno, les voy a dejar con Danco, Extinción, desde Ecuador. Por Dios.

fuera de ti. Me enseñan que la vida sería sin ti. Cambamos ya sin sol, o deja de vivir. Estoy sintiendo lo que nunca sentí. Te paso y me pierdo en tus caminos sin fin. Que me atan y me muestran la belleza de ti. En la carrera que la noche de mí se quiebra y muerte necesita de ti. Y se calma mi pasión porque la dejas vivir. Bueno, pues ahí estábamos ya escuchando una banda desde Costa Rica también, los Times Forgotten, una banda pues que nos traía el tema States of Awareness, un bonito tema también ahí, y también estábamos, por último estamos escuchando a la banda Agonía Cero desde México. Bandas nuevas que se van por aquí descubriendo, que se van escuchando, pues, y espero que esto sea de su agrado. Y nos vamos hasta El Cairo a traerles a una banda que anoche estuvieron espectaculares en directo. Hablo de los Anarchy. Anoche estuve por ahí también viéndolos en directo a estos egipcios. Muy buenos directos. Estuvieron con la gente de con los madrileños. Embludiment, los Exiles también madrileños y esta banda de Egipto. Estuvimos por ahí con el gran David de Radical Radio, nos pegamos una escapadilla y estábamos disfrutando de estos buenos artistas, buenas bandas, por cierto. Hay que apoyar más a las bandas under porque si no, pues esto no tiene sentido. Así que Ve a los conciertos, ve a los bolos y apoya a las bandas, apoya. Te gusten una banda o no te gusten las otras bandas que tocan, pues mira, apoya, hay que apoyar a todos. Igualmente en los programas, escucha todo el programa, no escuches solo cuando toque tu banda preferida y luego lo apagas, no. Venga, hay que escuchar estos programas porque pues así nosotros también podemos seguir ahí metiendo más caña. Así que la invitación les hago, por favor, asistir más a los conciertos. Porque no estamos apoyando a nuestra escena, así que más. La crisis tenemos que poder con ella y pues tenemos que seguir más ahí al pie del cañón. Bueno, pues ahora les voy a dejar con los Anarchy para que disfruten ustedes también de lo que fue anoche estos directos de estos muchachos. Y luego, pues, por cierto, ahí nos hicimos ya con su disco de los Embludiment. También que la próxima semana presentaremos y posiblemente les tengamos por aquí también a estos muchachos de Madrid, por aquí por la Caverna Infernal, pasando por los micrófonos a los Embludiment. Bueno, les dejo con Anarchy. Yeah. Zona del Metal. Ahí estaban sonando los egipcios Anarchy, una banda pues muy buena, recomendables que lo escuchen, son muy buenos estos egipcios. Y nos traían el tema Pandora, así se llama ese tema que acabamos de escuchar. La banda pues está formada por Adam Kafafi a las voces, Ahmed Roaf a las guitarras, Peter Ayman a las guitarras también, Hassan Sharif al bajo y Nayer Osama a la batería. Eso eran pues los Anarchy. Hoy estarán tocando por Salamanca, luego irán para Barcelona, pues están en una mini gira por acá por España. Muy buenos estos muchachos. Y pues nada, volverles a repetir, apoyen a las bandas Under, que son las bandas, que dentro de aquí de 10 años estaremos escuchando, porque ya las viejas glorias colgarán las botas. Así que hay que apoyar más a estas bandas, que se lo ocurran bien también. No piden favor a nadie, a ninguna banda ya consolidada. Bueno pues, y lo dicho, me voy hasta Madrid para presentarles otra bandaza también. Son estos, los Vanagloria. Algunos ya los he escuchado, porque ya hemos pasado algunos temas de los madrileños. Pero aquí les traigo otro tema más para que no se olviden de que existe Vanagloria. Les dejo con el tema Síndrome. Ahí está. Yeah. bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda Darksemia, la banda de Bolivia, esta banda, desde La Paz, Bolivia, y nos traía el tema Ucrania. Y luego estábamos escuchando, anteriormente estábamos escuchando a Vanagloria de Madrid. Esta banda está conformada por Luis Merino a la voz, Diego Millán guitarras, Iván Roca al bajo y coros, y Raulicio a la batería. Y también nos fuimos hasta Granada para escuchar a los Apontocatium, una banda de Guadix, de Granada. Esta banda pues nace por allá por el 2010 y nos traía el tema The Enemy. Bueno, pues, y ahora les voy a dejar con una banda ecuatoriana también, Abismo Eterno, nos trae esta vez La Delicada Majestuosidad de los Nefasto. Ahí le dejo con el metal tricolor, y luego estaremos escuchando a la banda Slipknot, también una bandaza. Ya les dejo con Abismo Eterno. Saludos para toda la gente que está escuchando Zona del Metal desde Madrid, España, para todo el mundo. Yeah. zona del metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. ¿Qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Hola, soy José, cantante de Agadón, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Preservation of the martyr in me, and the rain will kill us all. We'll throw ourselves. Zona del Metal. We'll be right back. Madre mía, vaya directo de los de Aranjuez, We All Fall, nos traían el Murder, Slavery, Incestos, Rape. Eso nos decían los ribereños, y antes estábamos escuchando también a otra bandaza que eran los Slipknot, una banda pues que está formada por Chris Pitt, Corey Taylor, Craig Jones, James Roth, Joey Jordison, Michael Thompson, Paul Gray, Swan Graham y Zay Wilson. Esos son los integrantes de la banda Slipknot. Un buen tema también que nos traían, que llevaba por nombre Psicosocial. Bueno, pues se acerca la hora ya de despedirnos y les voy a continuar metiendo caña al cuerpo. Y les voy a dejar con una banda de Chile que lleva por nombre Hyperos. Esta banda nos trae un tema que se llama Ascension Toketer. Les dejo ahí con los chilenos. La banda está formada por Aizun a la guitarra y voz, Surud a la guitarra, Tormentor al bajo y Buried a la batería. Hyperos. Yeah! Zona del Metal. Bárbaros, bárbaros, los Evil Impulse, una bandaza ahí como está sonando, esas voces guturales, esa garganta de hierro del gran Antonio Ramírez, él es el vocalista de la banda de Ciudad Real, y pues Borja Rosado a la batería, Víctor Nieto guitarras, Zeus Fernández a la guitarra y Dani Ruiz al bajo. Esa es la formación, este quinteto de los de Ciudad Real. Nos traían el Infernal Fucking Life, así nos decía los Evil Impulse. Y nos vamos hasta Colombia para presentarles a otra banda también que tiene toda un repertorio de buena música. Hablamos de los Cervus Obscurus, una banda pues también de black metal, que viene ahí a meternos caña también y fuego por las venas. Y esta vez nos traen un tema que lleva por nombre el Burning Crusades. Les dejo con los colombianos y saludos a toda esa linda gente que todavía me está haciendo el aguante. Ya nos queda un tema más y terminamos. Y por cierto, vamos a terminar el programa con la banda Pantera. Y pues con un tema, les vamos a dejar ahí un temazo pues conocidos por todos, el tema es Flutes, y les voy a dejar pues con Cervus Obscurus y luego Pantera, y pues ya nos vendremos a despedir. Bueno, pues ahí está, los Cervus Obscurus desde Colombia. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda de Estados Unidos, Pantera, con su tema Flutes. Y esta banda pues está liderada por el gran Phil Anselmo, ahí pues el ya fallecido Dime Bagdarreu, que por cierto, pues tenemos por acá un dato. También está Rex Brown y Paul Vanier. Esta banda pues está así conformada, o estaba conformada sin el gran Dime Bagdarreu, que por cierto decíamos que se está organizando por acá para el día 13 de diciembre en Madrid. Va a haber un evento en homenaje a este gran guitarrista, pues ya desaparecido en el 2004. Pues el Dime Fest, el Dime Fest 2014, única fecha en España que se dará el décimo aniversario de la muerte de Dime Bagdarreu. Pues habrán bandas como Vita Imana, Crisis, Vortis, Display of Power, Violent Ayer, Evil Impulse y muchas más, Cuernos de Chivo y muchas más bandas, que por cierto el cartel se va ya completando. Las entradas puedes conseguirlas en tiquetea.com, en Sound Records en Madrid y en Roxxon. Roxxone, y la entrada es de 15 euros anticipado y 18 euros en taquilla. Así que date prisa para que te salgan más baratitas. Bueno, pues nada, nosotros vamos a despedirnos ya. Nos hemos pasado unos minutillos y pues nada, sin más agradecerles a todos ustedes, a los que me han hecho el aguante, a los que me han apoyado hasta el último. Y pues nada, esta grabación del programa estará saliendo pues a partir de domingo en tarde, más tardar el lunes, y ya lo estaremos compartiendo con ustedes. Pues nada, visiten nuestras páginas y de Facebook y de Twitter, que ahí encontrarán mucha información de las bandas que suenan, que están sonando en el programa. Ahí está todo lo que estamos aquí presentándoles, pues está ahí en nuestro muros de Facebook. Mil gracias a ustedes y a toda la gente que me sintoniza a nivel mundial, pues hay amigos por Estados Unidos, Centroamérica, Argentina, Ecuador, bueno, de todos los países. Un abrazo eterno y les espero el próximo sábado con más y mejor. Tendremos novedades. Visiten nuestro muro, tendremos novedades, a ver si nos estarán visitando, qué banda nos estará visitando el próximo sábado. Un abrazo, soy Patrick, el Intocable, muy agradecido, hasta el próximo sábado. Gracias, amigos. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.